En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Ese doble centenar de aficionados franquiverdes animando a su equipo. Clerc que la mete fuerte arriba buscando a Mourad. La toca de Peina. Sacó Carlos Clerc con potencia de banda, la tocó de cabeza Mourad y la pegó a medio bote. Pepe Morente para hacer inútil la estirada de Jesús Ruiz y marcar el primero de la tarde para alegría y devoción de la hinchada franjiverde que no para de animarlo, que no para de celebrarlo. Marcó Pepe Morente en el Municipal de Santo Domingo. Alcorcón 0, Elche 1. Atención, minuto 6 de la segunda parte, el Elche que quiere sentenciar el partido. Ahí está el lanzamiento, penalti, toma distancia con la pierna izquierda, con el guante, el 7 del Elche, un número legendario, remata. ¡Gol! Que tocó el portero, pegó en el palo y entró mansamente besando las mallas. Gritos de fuera a fuera de la afición del Alcorcón a su equipo. Marcó el segundo, muy merecido. Pide cabeza ahora Sebastián Becas ese. Los valientes tienen premio. A los cobardes no se les recuerda. Y el Elche está siendo más que valiente. Debería ir con más goles en el marcador, pero no está mal. Marcó su quinto gol el pichichi franjiverde Óscar Plano. Alcorcón 0, Elche 2. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta en este lunes 4 de diciembre de 2023. Con el sonido de los goles que le dan al Elche una nueva victoria de un Elche que firma el partido más completo a domicilio de esta temporada y roza la goleada en el Municipal de Santo Domingo. Venció por 0-2 con esos dos goles de Tete Morente y Óscar Plano, pero es que el portero del Alcorcón, Jesús Ruiz, fue el mejor de su equipo. Tuvo 4 intervenciones, 4 paradas que evitó goles tan claros como, por ejemplo, el mano a mano de Mourad o el de Nico Fernández. Tete Morente estrelló un balón en el palo y a Fidel le anularon el 0-3 ya en el tiempo de prolongación. Pudo ser una goleada. Partido intenso, serio, áspero por momentos. Feba se llevó una entrada que le costó la roja a Quintillá en los últimos minutos. Pero el Elche se impuso a todo con fuerza, con intensidad, pero sobre todo con fútbol, con buenas ocasiones. Un Elche que demuestra que tiene método, pero también uñas y dientes en un partido en el que los ilicitanos ganan. Ese tipo de partidos que antiguamente al Elche se le atragantaban. Campo pequeño, rival en la zona baja de la tabla, regalo de Reyes adelantado. Pues bien, este Elche no da ese tipo de concesiones. Ni a la Morevieta antepenúltimo, ni al Alcorcón último. Perdón, al Alcorcón penúltimo. El último es el Cartagena, el colista que visita el Martínez Valero este próximo domingo a las 2 de la tarde. Pero antes, la Copa del Rey. A Becas ese, allí en la sala de prensa, como único medio que viajó hasta el Corcón de Elche, le preguntamos si había sido para él el partido más completo. Sí, la verdad que el grupo hizo un partido completo, ¿no? En todas las líneas. Fue muy contundente, tanto en el juego como en concretar y en la solidez, que es lo más importante del fútbol. Y mantuvo su estilo, ¿no? Creo que fue muy regular en mantener su estilo. Y nos habíamos propuesto, ¿no? Ver si éramos capaces de poder hacer lo que hacíamos en casa, hacerlo afuera. Bueno, hoy dimos una muestra de que es posible. Ojalá que sea el comienzo de algo lindo para seguir alimentando el sueño desde la humildad, desde el trabajo y desde la prudencia. Seguimos día a día, ahora tenemos una final el día jueves y la vamos a preparar con el mayor de la intensidad y la responsabilidad. Cuanto mejor juega el Elche y mejores resultados saca Sebastián Becasese, menos pecho asoma. La verdad es que ante las victorias, digamos que no quiere para nada levantar la voz. Es en las derrotas o ante las críticas donde más se revela. Y ahora mismo el Elche lleva una gran trayectoria. De los últimos 27 puntos ha sumado 20. De los últimos 9 partidos ha ganado 6, ha empatado 2 y perdió solo 1 frente al Español. Y se rehizo y se repuso ganando 2-0 a la Morevieta y 0-2 al Alcorcón. De hecho, es la primera vez que el Elche tiene un coeficiente positivo de goles. Por primera vez tiene suma positivo. Tiene uno más a favor que en contra. Eso no había ocurrido hasta el momento. El conjunto franjiverde además le da un buen regalo de Reyes a Josan, que cumplía 34 años. Sí, obviamente era lo que más deseaba hoy, ¿no? Que ya que no podía pasar el cumpleaños cerca de casa, pues pasarlo aquí con los compañeros con una victoria, ¿no? Se lo he dicho justo antes de salir por aquí, en la comida, que no había hoy otra cosa mejor regalo que la victoria. Mención especial para los 200 aficionados que se dieron cita en las gradas del Municipal de Santo Domingo. 200 aficionados del Elche que disfrutaron con su equipo, que lo jalearon y que al final, bueno, pues se deshicieron, como digo, en elogios, alegría y así da gusto viajar. El Elche sigue su escalada lenta y constante hacia arriba, es séptimo a un punto de playoff, a un punto del Eibar. Ojo, esta noche podrían ser dos si el Eibar en el partido que cierra la jornada suma, aunque sea un empate en casa del Villarreal B. Pero lo más importante, ya está a solo 3 puntos del ascenso directo porque ha sido en ese sentido una jornada redonda para los franjiverdes. Gracias a las derrotas de los 4 primeros, cayeron Leganés, Sporting de Gijón, Valladolid y Español. El Elche y el Racing de Ferrol, los grandes beneficiados. El Racing de Ferrol, que no va de farol, un recién ascendido que es quinto, metido de lleno en playoff y ya con 31 puntazos. La plantilla ya cambia el chip. Pone modo Copa del Rey. El jueves a las 8 de la tarde el Elche se enfrentará al Linares allí en su estadio, en Linarejos, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente a un Primera Ref. Si Dios quiere, allí estaremos para contarte y retransmitirte el partido. Y el domingo, menos de 3 días después, el Elche recibe al colista, al Cartagena, que está en su mejor momento. Lleva 4 partidos sin perder, el último ganado y recortando puntos cuando parecía desahuciado. Ahora cada vez está más cerca de la permanencia, aunque sigue algo lejos. Todo te lo vamos a contar, como digo, y analizar en este lunes. Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps. Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serra Auto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar,

y el sorprender, por ejemplo, en momentos clave del partido, como en el arranque de las dos partes, sobre todo en el arranque de la segunda, nada de echar un pie atrás, sino de dar dos pasos hacia adelante y conseguir cerrar el partido, nos hacen ver que este Elche, bueno, es cierto que el Alcorcón no estaba bien, pero otros equipos contra el Alcorcón se han estrellado y contra equipos de la parte baja se han estrellado. Uno de los hombres que no falta y no falla un solo partido es nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. También va en ello el sueldo, pero es creo que una de las voces y análisis que cada vez nos gustan más tener en cuenta. Y en ese sentido, José Antonio, ¿tú también crees que el partido de ayer en Alcorcón es el más completo del Elche a domicilio? Yo creo que es el mejor partido sin ninguna duda, lejos del Martínez Valero. Es la segunda victoria esta temporada a domicilio y creo que hay una clave, Paco, y es que el Elche se puso el mono de trabajo ayer en Santo Domingo. Creo que fue muy superior de principio a fin al Alcorcón, que se vio superado por todos los lados. De hecho, los jugadores alfareros terminaron desquiciados y yo creo que es una victoria más cómoda de lo que se podía esperar incluso, pero es que el Elche en ningún momento levantó el pie del acelerador. Se mostró como un equipo muy intenso, ganando duelos, con las ideas muy claras, contrarrestando muy bien el juego directo que proponía el Alcorcón, y es que al equipo local no le concedió prácticamente nada. De hecho, San Román fue un mero espectador. Y lo has comentado tú en la introducción. Es verdad que el Alcorcón es penúltimo clasificado, el equipo más goleado de la categoría. Ayer no estuvo bien, yo creo que en gran medida porque el Elche tampoco se lo permitió. Pero es que recordemos que venía de dos partidos en casa, de sumar 4 puntos de 6 posibles ante dos rivales directos del Elche Club de Fútbol, que están en la parte alta de la clasificación. Le ganó al Racing de Santander y le sacó un empate a 0 al Sporting de Gijón. Es decir, que no creo que haya que restarle ni un ápice de mérito a lo que hizo el Elche ayer en Santo Domingo. Después estaba mirando las estadísticas, Paco, y he visto que son 22 lanzamientos por parte del Elche ayer contra el Alcorcón. Creo que es un dato también a tener muy en cuenta, porque no es nada sencillo pues firmar estos registros, y más jugando lejos del Martínez Valero. Pero creo que las sensaciones son muy buenas. Ya lo vimos desde el inicio con el tanto inicial de Tete Morente, que ha sido renacido para la causa en este caso, con 3 goles en las últimas 4 jornadas. Lo veníamos diciendo durante toda la temporada, incluso cuando el gaditano no estaba bien, era un jugador que había que recuperar sí o sí, porque ya marcaba diferencias en primera división, y en segunda, si se entonaba, desde luego pues va a seguir marcando esas diferencias. Y luego, sobre todo, me quedo, Paco, con el inicio de la segunda parte. Ganando 0-1, el Elche siguió insistiendo, se mostró inconformista, siempre quiso más, siempre quiso un gol más. Una pena pues no haber estado demasiado acertado de cara a portería, pero es que lo vimos en el arranque de la segunda mitad. No llevábamos ni un minuto y Tete Morente ya estrelló un balón en el palo, ¿no? Así que todo es positivo. Segunda victoria consecutiva, segunda victoria de la temporada lejos del Martínez Valero, que es la asignatura pendiente, y además dejando portería a cero también por segunda semana consecutiva. Sí, la verdad es que poniendo los datos encima de la mesa, todo suma hasta el punto de que es la primera vez, gracias a esta última victoria, que el Elche supera ese coeficiente de más menos goles y por fin ya tiene un positivo. Hasta ahora siempre tenía más goles en contra que a favor, y ya por fin tiene uno más a favor que en contra. Ese es el camino, y sobre todo yo creo que los jugadores del Elche se están dando cuenta que fuera de casa ya empiezan a competir. Yo creo que un cambio de chip a partir de Elda. Y luego la victoria en Huesca, el empate en Albacete, pues una lástima el haber terminado aquella media hora última con un jugador menos. La derrota frente al Español, pues sí, se puede tener, sobre todo cuando un jugador contrastado como Martin Brathwaite pues te gana el partido prácticamente el solito, pero en este tipo de campos había que responder y el Elche responde. ¿Con qué jugador o jugadores te quedas? Porque la verdad es que ayer, por ejemplo, en el trofeo de Grupo Serrano Automoción, lo comentábamos un poco a micrófono cerrado entre todos los compañeros, y había dudas, ¿no? Porque el centro del campo ayer funcionó francamente bien. Los Nico, yo creo que estuvieron a un gran nivel. Óscar Plano, Tete Morente. Atrás Pedro Vigas es una roca, y yo creo que, bueno, pues el equipo estuvo en todas las líneas muy bien. Incluso Mourad, aun estando fallón, pero está, ¿no? Tiene sus ocasiones, trabaja mucho por el equipo, aunque siempre le vamos a pedir goles, siendo un 9. ¿Con quién o con quiénes te quedas? Lo primero que yo diría, Paco, es que, y esto hay que destacarlo, que todo el equipo estuvo a un nivel notable, ¿no? Y ya si buscamos, pues, quizá el sobresaliente, a mí me gustó mucho Óscar Plano. Creo que más allá del gol, el tanto de penalti, su quinta diana esta temporada, es el máximo anotador del Elche. Esta campaña dejó, por ejemplo, un detalle de calidad en los primeros 45 minutos en una asistencia desde la parte izquierda con su pierna zurda. Dejó solo a Mourad, una pena que el compañero no pudiese aprovechar esa oportunidad para ampliar la ventaja, pero creo que se movió muy bien en la media punta, aprovechando los espacios que dejaron los jugadores del Alcorcón, y yo destacaría sobre todo a Óscar Plano. Después me gustó mucho también Tete Morente, porque además de pisar área rival y de abrir la lata con ese 0-1, él lo siguió intentando, fue un puñal por la banda izquierda, tuvo incluso en sus botas la oportunidad de hacer el segundo, nada más arrancar la segunda parte. Y luego pues me quedaría también con hombres como, por ejemplo, Josan, que es cierto que en ataque no estuvo demasiado vistoso, pero fue un hombre que metió pierna, era un día especial para él, cumpliendo 34 años, se notaba que quería la victoria, y creo que, bueno, demuestra que cada vez está mejor en esa posición de lateral derecho carrilero, con labores defensivas. Bueno, yo creo que Josan sigue también dando pasos agigantados. Me quedaría con esos tres jugadores, y luego destacar, Paco, que a lo mejor vimos un poquito menos a Febas, ¿no? Seguramente no era el partido más propicio para él, pero es un jugador que sigue metiendo pierna, que echó una mano en el centro del campo. Nico Fernández también incansable, Nico Castro dio un paso al frente, que venía de hacer un partido un poquito más gris ante la Morevieta. Bueno, yo creo que el equipo sigue yendo a más. Claro, es que a Febas ya queremos y creemos que todos los partidos va a destacar, pero es que también es cierto que los rivales ya lo cubren de una manera especial. Ayer incluso con demasiada virulencia Quintillas le metió un entradón que le costó la roja, y ahí es bueno que aparezcan sus compañeros para que no solo se fijen en él, que a partir de ahora pues el Cartagena diga, es que no solo es Febas, es que está Nico Castro, es que está Nico Fernández, que está Tete Morente, que está Óscar Plano. Buenísimo, fíjate hasta qué punto que Borja Garcés y Sergio León y Fidel son suplentes. Así es, Paco, repitió 11 BKSS respecto a la victoria ante el Amorebieta. Yo creo que ya Borja Garcés está al 100%, está jugando las últimas media hora de los últimos partidos, pero bueno, de momento Mourad también lo está haciendo bien, aunque no está teniendo fortuna de cara al gol, siempre en los últimos partidos está teniendo ocasiones claras, ¿no? Y yo creo que BKSS está siendo también muy cuidadoso con los jugadores que salen de lesiones importantes para que no tengan recaídas. Yo creo que esa es una buena noticia también, ver poco a poco a Borja Garcés, sobre todo a Sergio León, que ya contra el Amorebieta jugó 5 minutos, ayer volvió a tener minutos, y sobre todo Fidel. Estos son hombres importantes que desde luego dan para ilusionarse, ¿no? Porque en cuanto se sumen este tipo de jugadores, pues el Elche va a tener más fondo de armario, y por calidad es igual a la intensidad contra sus rivales, pues bueno, va a poder sacar buenos resultados. Y me gustaría hablar de la figura de Sebastián BKSS. Si en los primeros partidos y ante las primeras derrotas y las dudas y los cambios de posiciones lo criticábamos, le dábamos palos y los aguantó estoicamente, yo creo que ahora es momento también de darle su reconocimiento y el aplauso que merece, porque ha encontrado su once tipo, ha sido tozudo a la hora de utilizar a jugadores en puestos que él considera o consideraba entonces, y le han dado la razón, que le puede sacar buen rendimiento, como Clerc, Mario Gaspar o el propio Josan, cambiados de sitio, pero como son buenos futbolistas y creen en el mensaje de BKSS, están cuajando. Y luego, sobre todo, me quedaría con dos cosas de BKSS. Además de que ha evolucionado, yo creo que eso ha sido a costa de los primeros palos, ahora vemos a un Elche que no traiciona su estilo de equipo vistoso, que quiere jugar el balón, pero que también es ciertamente más práctico en cuanto ve que las cosas se complican, y no pasa nada porque San Román pegue 3 pelotazos en un partido o cualquier defensa, aunque el equipo ayer quiso jugar desde atrás, pero sobre todo es un equipo que no traiciona la idea del entrenador. y luego la valentía del arranque del segundo tiempo. Cualquier otro entrenador hubiera pedido al equipo, señores, 0-1, venga, vamos a controlar, que no pase nada, van a salir a tope los primeros 15 minutos, que no nos mojen la oreja. No, la orden fue clara. A los 40 segundos Morente había estrellado un balón en la madera, a los 5 minutos ya se había forzado el penalti y el equipo con 0-2 fue un rodillo. Yo creo que en ese sentido Becasese también merece el reconocimiento, porque luego con la victoria no saca pecho, todo lo contrario. Yo creo que se revela más ante los momentos difíciles, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me gustaría romper una lanza por el entrenador argentino en estos momentos. Estoy de acuerdo, Paco. Yo creo que es el gran responsable del buen momento que atraviesa el Elche. De hecho, desde su auto-ultimátum el 4 de octubre, con aquella derrota sonrojante en el Molinón ante el Sporting de Gijón, han pasado 9 jornadas y el Elche ha sumado 6 victorias, 2 empates y solo una derrota. Es decir, 20 puntos sumados de los últimos 27 en juego. Yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha conseguido en estos dos últimos meses el técnico argentino, porque hay que decirlo claramente, le desmantelaron en la recta final del mercado estival la delantera, lo dejaron bajo mínimos con todo lo que había adelantado durante la pretemporada. Después ve cómo muchos jugadores importantes se le acaban marchando y yo creo que tiene todo el mérito del mundo, por supuesto que sí. Supo tocar las teclas adecuadas cuando el equipo estaba en su peor momento y de hecho ha encontrado la mejor versión del grupo, y esto hay que decirlo también muy claro, cuando más adversidades se ha encontrado el equipo, porque hemos tenido plaga de lesiones con jugadores importantes, la delantera bajo mínimos, y luego además recordar que también el Elche ha tenido y ha sufrido expulsiones, que ya no es solo el jugador que pierdes para el siguiente partido, sino que ha tenido que reinventarse durante los mismos partidos, ¿no? Con lesiones también muy tempranas. Y yo creo que ha dado con la tecla y lógicamente nos alegramos muchísimo. Ya lo comentábamos cuando se cerró el mercado de fichajes, Paco. Desde luego, si Becasese consigue el objetivo, que es subir el equipo a primera división, va a tener un mérito tremendo por lo que decimos, porque este no es el Elche del que se había hablado en el tramo final de la temporada en primera división. Recuerdo que cuando él hablaba de que ya tenía trabajo adelantado, él pensaba en que en el grupo, en ese once titular, iba a tener a Mascarell, a Gumbau, a Pere Milla, a Lucas Boyé, el lateral derecho, ¿quién era? El Ibelton Palacio. Claro, medio equipo ya no lo tiene. Y encima lo peor, como tú decías, con el campeonato empezado le vuelan las piezas más importantes del ataque. Bueno, pues es evidente que tienes, yo creo que bastante mérito en estos momentos, como yo creo que al principio pues andaba un poco perdido por todos esos movimientos que habían sucedido. Y ahora ya la Copa, y además en la Copa ayer dejó el mensaje, dice, no, lo dijo contra el Europa, lo dijo ayer contra el Linares, es que van a preparar el partido como si fuera el último. Eso es darle importancia a cada partido y es darle importancia a la Copa del Rey. Calificó el partido de final, Paco. De hecho, bueno, el Linares está ahora en puestos de descenso en la Primera Federación, en el grupo 2. El pasado fin de semana cayó goleado 4-1 en Castalia ante el Castellón, y bueno, tenemos la prueba de la anterior ronda contra el Europa. Es decir, el Elche llegaba con plaga de lesiones, Mourad como único delantero sano, y Mourad jugó todos los minutos, y además tuvieron minutos también hombres que son titularísimos en la liga, así que no me cabe la menor duda de que el Elche va a salir con todo a ganar ese partido. Seguramente va a repartir minutos entre los jóvenes y entre los menos habituales en la liga, pero sí, es una de las cosas positivas que tiene Becasese, que prepara todos los partidos como si fuesen el último, le da toda la importancia del mundo a cada rival, da igual que sea el Europa o como en este caso el Alcorcón, y sí, yo creo que vamos a ver un Elche competitivo. Y una última reflexión antes de terminar esta tertulia, y es que si de verdad el club, como comentó la semana pasada Cristian Bragarnik, va a firmar 3 o 4 futbolistas, claro, uno piensa, a ver, tienes 2 fichas libres. Si fichas más de 2, tienes que dar salida a alguno. Y claro, yo miré ayer los jugadores con menos minutos. Y claro, me salen un tal Carreira, me sale un tal Alex Martín, me sale menos, pero también me sale Diego González o Lautaro Blanco, jugadores que están teniendo muy poco peso, ¿no? Sí, desde luego, si el propietario ya adelantó en Onda Cero que entre 3 y 4 fichajes, teniendo en cuenta que son 2 fichas libres, pues sí, esos son los nombres, los que menos participación están teniendo. No sería descabellado pensar en la salida, pues, por ejemplo, de Carreira, que no está teniendo muchos minutos, Diego González, el propio Lautaro Blanco, Paco, además, teniendo en cuenta que es un jugador que tiene muy buen cartel en su país y que ha sido incluso internacional con la selección argentina, pues a lo mejor la propiedad no ve con malos ojos encontrarle un traspaso. Y después pues hay otros hombres como por ejemplo Alex Martín, que efectivamente tampoco está teniendo demasiada participación. Yo creo que ahí lo principal es firmar un central, un centrocampista y sobre todo también un delantero, así que el Elche tiene trabajo por delante en enero. Que acierte y que no traiga solo jugadores para cumplimentar, para rellenar, sino, como siempre decimos, titularísimos. Pues gracias, José Antonio. Paco, simplemente destacar una cosilla del Cartagena, que es el próximo rival del Elche, ojito, en la Liga. Eso es el domingo a las 2 en el Martínez Valero. Es verdad que ahora mismo está colista el equipo de Julián Calero, pero ha enlazado 4 partidos sin perder. De hecho, el pasado fin de semana consiguió su primera victoria como local. Fue ante el Sporting de Gijón, victoria por 1-0. Y te hago rápidamente un repaso porque el Cartagena es un equipo que ha perdido un montón de puntos en el tiempo de descuento. Por ejemplo, el Valladolid le ganó en el 90, 1-0 en Zorrilla. El Ferrol le empató en el 93 en Amalata. El Mirandés en Anduba le ganó de penalti en el 91, 2-1. El Oviedo le empató en el Tartier en el 97, también de penalti. Y hace 2 semanas el Tenerife le empató en el Heliodoro en el 93, 1-1. Así que en estos partidos se ha dejado el Cartagena por el camino 8 puntos. Recordar que ahora tiene 12. Es el último de la clasificación y está a 5 de la permanencia, o sea que no hay que fiarse del Cartagena de Gonzalo Verdú. Para nada, yo creo que esos datos que acabas de reflejar demuestran que el Cartagena viene seguramente en su momento de mayor confianza. Con esos 8 puntos que le volaron estaría sobradamente fuera del descenso, y es curioso, pero a domicilio ha sumado el doble de puntos que en su casa, o sea que como para fiarse de este colista trampa que va a visitar el Martínez Valero el próximo domingo a las 2 de la tarde. Una pausita y escuchamos algunas de las voces de los protagonistas. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento, para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. ¡Quiero! Atención, amantes de la carretera, llega el momento de las nuevas oportunidades y en Wolfscar Multimarca tenemos algo especial para ti. Ofertas irresistibles en una amplia gama de vehículos con garantía premium. Descubre nuestro amplio catálogo con unidades seleccionadas cuidadosamente de las mejores marcas. Wolfscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche que buscas está en Wolfscar Multimarca, el vehículo de tus sueños a precios especiales. En Elche, Sor José Falcorta 37 y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Consulta nuestro stock en worldscar.es. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución, porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas, identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, tras el partido en la sala de prensa del Municipal de Santo Domingo en Alcorcón. Le preguntamos a Sebastián Becasese si la victoria se le había quedado corta con ese 0-2, pero teniendo en cuenta las numerosas oportunidades que había desperdiciado su equipo. Es parte del juego, ¿no? Podrían haber concretado, pero valoro la búsqueda, valoro infinitamente el coraje de estos chicos para jugar y generar lo que generan. Siempre, mientras uno haga más goles que el rival, creo que es suficiente, ¿no? Me gustaría que hagan por ellos, porque yo sé lo que genera un gol, pero no a mí como entrenador, sino por la alegría que les genera a ellos ver que lo que hacemos en el campo de juego se concreta. Creo que fue suficiente para ganar correctamente y para seguir alimentando, como te digo, la ilusión y también convencernos cada vez más a lo que estamos jugando. Y a lo que están jugando lo tienen muy claro. La filosofía Becasese se acentúa incluso fuera de casa con partidos como el de ayer. No era sencillo y el Elche superó la prueba con un notable alto. Pero la situación clasificatoria para el Elche va mejorando. Porque la jornada fue redonda, perdieron los cuatro primeros y el Elche recorta a tres sobre puesto de ascenso directo sobre la segunda plaza. Se queda un punto de playoff, pero es cierto que si esta noche el Eibar al menos empata, es decir, suma algún punto, seguirá a dos, pero la jornada fue realmente buena. Pero a Becasese esto no le llama mucho la atención. Sí, pero eso, Paco, eso es relativo, eso es. Nosotros tenemos que jugar, competir, definir un estilo y en lo posible ganar. El fútbol es eso. Lo demás, esto es eterno, no va ni la mitad todavía. Si cada fecha vamos a estar viendo la tabla, nos vamos a volver locos. Así que eso es lo que menos me... Porque sé que es tan variable y tan cambiable que no vale la pena. Yo pongo la energía en que los chicos se centren en lo importante. Que jueguen como jugaron hoy y que lo puedan sostener en el tiempo. Se queda con jugar, competir, definir un estilo y, si es posible, ganar. Es una filosofía, desde luego, creo que muy, muy importante, pero no nos puede quitar, en este caso, a los aficionados y a todos los que estamos alrededor del Elche, el brillo de ver al Elche lo más arriba posible, evidentemente. Y en ese sentido, Josan reconoce que están en un muy buen momento. Sí, creo que tuvimos hace cosa de un mes y medio por ahí un punto de inflexión donde decidimos que no podíamos seguir así, sobre todo fuera de casa, que no estábamos compitiendo y creo que el equipo ha crecido mucho. Creo que ha madurado muchísimo, sobre todo, como te digo, fuera de casa y a raíz de ahí las buenas victorias y los buenos resultados que están llegando, que nos están haciendo alcanzar las plazas de arriba. Y es que muchas veces los giros bruscos solo se consiguen ante situaciones límite. Y el Elche tuvo su situación límite tras la derrota en Gijón y las palabras de Becasese autoimponiéndose un ultimátum. Ahí, en el siguiente partido contra el Andorra, se iba a ver si el equipo estaba con él o no. Y desde luego que 9 partidos después y 20 puntos sumados de 27 se ha demostrado que sí. Lo vamos a dejar aquí, con esta alegría por esta nueva victoria. Como siempre, que paséis una feliz tarde y mil gracias por estar ahí un día más. Mañana escucharemos al técnico en rueda de prensa previa ya a la Copa del Rey. El próximo jueves, Linares Elche. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.